fiesta, 36ª maratón internacional La Pampa Traviesa, aún en contexto de pandemia, primera maratón de Latinoamérica, una de las maratones del mundo. De esto se va a hablar hoy, de esto se va a hablar mañana, de esto se va a hablar por mucho tiempo, la historia viva del atletismo maratoniano. Esa música es la que abría y abrió durante muchísimos años la largada y la llegada de A Pampa Traviesa. Al igual que la voz, que tuvo la posibilidad de relatarla por primera vez desde una camioneta en un móvil el año pasado, sin pensar, yo por lo menos y él menos supongo, que iba a ser la última vez que íbamos a escuchar a este inventor de frases sobre nuestros atletas, sobre nuestra ciudad. Estoy hablando de A Pampa Traviesa, ligada a Daniel Wilberger y ligada a un amigo. Gracias por venir, Raúl Rizzo. Bueno, gracias, Daniela. Un gusto estar con vos en este programa. Un saludo a la audiencia. Y bueno, es como vos decís, Daniel tenía una serie de frases que él repetía, él sabía el momento justo en el cual las tenía que decir, y bueno, era así, icónicos de la maratona Pampa Traviesa, como el cielo más grande de la Pampa, o el indio que le guiñó el ojo, y todas esas cositas que él le metía en la transmisión. Esa maravilla del indio le guiñó el ojo. Vos sabés que recuerdo que renegaba mucho cuando cambiaron el circuito, porque convengamos que este no es el circuito original en que se corría a Pampa Traviesa. Entonces, cuando lo pasó por el indio, sonaba, había que entrar a cambiar alguno de los dichos. Daniel, que hizo, no sé cuántas maratones transmitió realmente. ¿Vos tenés idea? Y mira, yo no recuerdo bien, pero él desde el palco estuvo por años, muchísimos años. Desde temprano en la Plaza San Martín, que la gente de los alrededores siempre se quejaba de que un domingo a la mañana, normalmente en los últimos años ha tocado varias veces Domingo de Ramos, que la gente quería descansar y todo lo demás. Claro. Y Daniel a las 6 de la mañana, 6:30, ya arrancaba con su transmisión. Sí. Hasta las 5 de la mañana ya estábamos todos allí en la municipalidad. Sí. Así que él a las 6 ya estaba con... yo digo que habría que acuñar ese... Claro, se debe haber desarmado ya ese mostrador que trasladábamos durante tantos años arriba del escenario. Los manotazos que le daba a ese mostrador es bárbaro. Y te preguntaba esto... porque yo corrí cuando era muy jovencita en la escuela y nunca le di demasiada bolilla. Y si hay algo que quiero agradecer a vos y a Daniel, es que me di cuenta del esfuerzo de lo que es ser un atleta de fondo gracias a Pampa Traviesa. Claro, a mí me gustan las historias, y siempre ando buscando efemérides. Por eso quería que uno de los creadores de A Pampa Traviesa me acompañara hoy para contar un poquito la historia de esta Pampa Traviesa que la iniciaron Raúl Rizzo y el Mono Carasay, empleados municipales ambos. Sí, en ese momento sí. Recién hablábamos fuera de micrófono y vos decías, en ese momento pensábamos hacer una sola. ¿Cómo se convirtió en A Pampa Traviesa en 42 kilómetros, en 21? ¿Cómo se convirtió en ser, estar en el calendario nacional? ¿Cómo se concibió llamar a los organismos internacionales para que habilitaran un circuito y ser hoy campeonatos nacionales? ¿Cómo fue pasando eso en el tiempo? ¿Y quiénes te fueron acompañando y quiénes fueron dejando por distintas cuestiones este camino? Bueno, mira, la carrera, si vos bien recordarás, la primera se hizo en el mes de septiembre y se hizo en horario de tarde, y me acuerdo que los atletas, una cosa que nos pedían era que no se corriera de tarde porque al ir bajando la temperatura, ellos sufrían más todavía la inclemencia climática, digamos, y los afectaba más físicamente. Entonces, bueno, fue una de las cosas que nosotros fuimos aprendiendo a la par de las organizaciones. Y yo te decía que nosotros la hicimos por única vez. Lo nuestro era hacer una maratón para salvaguardar el orgullo y el nombre de la Pampa, porque alguien antes había hecho malas cosas y habíamos quedado bastante sucios. Entonces, bueno, nosotros la hicimos para lavar un poco así el honor de los pampeanos, y era por una vez, era hacemos esta y quedamos bien con la gente que los otros habían quedado mal, y se terminaba. Pero no, los atletas quedaron muy conformes, pedían que por favor la hiciéramos otra vez, que la siguiéramos haciendo. Y bueno, entonces ya el compromiso era no solamente con entre nosotros, digamos, con la gente de La Pampa, sino era con la gente que había venido de afuera, porque en esa época maratonistas de La Pampa no había. Estaba Carlitos Laván, el único que digamos compitió, y un par más que se animaron ahí a esa distancia, porque era 42 kilómetros solo, no había otra distancia. Y bueno, de los 40 aproximadamente atletas, yo no recuerdo bien la cifra ahora, que corrieron en la primera edición, era el 95% eran de otra provincia, de fuera de la provincia, no eran pampeanos. Y bueno, arrancamos así. Después, de a poco, le fuimos agregando cosas, porque la primera fue solamente para varones y solamente 42 kilómetros. Después fuimos incorporando con el tiempo, incorporamos las mujeres. Ya la segunda edición corrieron dos o tres damas. Con el tiempo, después vimos que había atletas que corrían y no estaban preparados por ahí para correr 42 kilómetros, entonces resolvimos incorporar los 21, porque veíamos que esa gente sufría mucho, la mayoría hasta no llegaba, abandonaba. Entonces, bueno, le agregamos los 21 como una forma de que tuvieran una distancia un poco más acorde por ahí a su falta de preparación, porque era falta de preparación, evidentemente, no eran atletas de elite, digamos así, eran gente que hacía atletismo por placer nomás, no por pasar un rato, no por buscar ninguna marca ni nada por el estilo. Y bueno, después con los años fuimos incorporando también los 10 y los 5, porque también vimos la necesidad de que darle el espacio a que otro tipo de personas, aquellos que por ahí les gustaba salir a trotar los fines de semana nomás, y bueno, que tuvieran esa posibilidad de participar. Y mucha gente por ahí que decía, pucha, voy a participar en la maratón, porque empezó a ser no solamente... Fue un gancho, sí, fue un gancho, porque el que corría 10 kilómetros dijo, si entreno, claro, capaz que en un año me puedo tirar a los 21. No, y que aparte dejó de ser una cosa que era nuestra, de un grupo, para ser de toda la ciudad, sí, y de toda la provincia. Creo que la gran masa de los atletas y de la gente del atletismo lo siente así, que es una cosa que es de todos, no es solamente del municipio ni de nadie en particular. Vos sabés, Raúl, que yo siempre pensé, digo, en tantos años de haber estado en acompañando al municipio en esta maratón, siempre pensaba, yo algún día tengo que aprender a correr de verdad, y algún día me hubiera gustado correrla. Definitivamente no pude porque vi el trabajo de logística que lleva Pampa Traviesa, porque la gente ve la carrera, se pone orgulloso, por eso es importante que estén en la calle ayudando y alentando. Pero hay todo un grupo de gente atrás que confiaba en los referentes. Vos decías, recién hablábamos fuera del micrófono, la gente que llamaba a Daniel preguntando algunas situaciones o reservando esto, porque recordemos que ahora no se hace, pero en su momento, cuando se invitaban atletas de elite y eso, se buscaba el alojamiento, la comida, el comedor de la laguna era donde se hacían las entregas de comida también. O sea, había un montón de gente que comprometía a gran cantidad de empleados municipales. Lo que era armar los premios, eran... pero no sé, el quincho de la municipalidad no daba, no daba abasto. Esto había mucha gente, otro inflando la globo, otro poniendo carteles. Me gustó siempre hacer ese trabajo, así que siempre dije, nunca la voy a correr, porque me parece importante que la gente sepa que lo mejor que nos pudo pasar era el agradecimiento del atleta y el reconocimiento del atleta que decía, yo voy a venir de nuevo. Y no estoy hablando del atleta de élite, porque hubo gente que venía todos los años por amor, aunque no ganara, aunque tuviera 800 años. Y yo no creo que la maratón de Buenos Aires o todas estas maratones que hacen realmente tengan la atención o el cariño que los atletas nos han demostrado a nosotros, ¿no? Sí, aparte... no te olvides que una vez Alfredo Aguirre, quien fue uno de nuestros primeros comisarios deportivos, la catalogó como la única maratón artesanal del país. Sí, sí, sí. Acá los atletas vienen y saben quién es el director de deportes, saben con quién tienen que ir a hablar, cosa que en otras maratones te atiende un empleado, y eso lo he visto yo, no es que lo estoy inventando, te atiende un empleado que lo único que te responde es lo que a él lo capacitaron para que te responda, no te puede solucionar ningún otro tema, y si vos buscás a alguien que te solucione algún problema, te va a ser difícil encontrarlo porque evidentemente no están en el lugar como para solucionar problemas a los atletas, es decir, ahí andá y si vos tenés un problema, solucionátelo vos, nadie te va a decir, che, a ver, esperá, ¿qué hotel puede estar desocupado? O andá, alojate allá, o andá a comer a tal lado. Ahí son ciudades grandes, normalmente lo que organizan, donde el trato de sí, casi a los que atletas... además de tener que pagarle las cosas, le tenés que... Sí, es totalmente impersonal, es decir, ahí es vos te inscribís, bueno, ahora hay cosas que nosotros hemos tenido que incorporar, como la inscripción a través de internet, que vos... te comunicas a través de una máquina y nadie te responde del otro lado y a veces yo he atendido muchos atletas que tienen dudas, que no por ahí no están seguros si están inscriptos o no, porque no tienen por ahí donde ver si verdaderamente la inscripción fue aceptada o no, y te llaman y te consultan y qué tengo que llevar, y en otros lados vos no tenés a quién llamar porque ni siquiera tenés un teléfono de contacto. Y si por ahí tenés un teléfono de contacto, te contesta un contestador automático que te dice deje su consulta y le contestaremos a la brevedad. Es decir, no hay nadie que te diga hola, ¿qué necesitas? Sí, sí, sí, sí, eso es. Pero es lo mejor que tenemos, hemos tenido en la Pampa Traviesa, creo que fue eso. Que la gente reconoció que había un ser humano atrás que le ponía pila y que atendía. A veces no podíamos resolver cosas. Y la miércoles, lo que era ese hall cuando se terminaba la carrera, entregar los premios, los que siempre estaban enojados. Los que estaban apurados por irse. La verdad que uno renegaba mucho. Estábamos muy enojados a veces, terminábamos agotados. Lo volvería a hacer igual. ¿Vos? Sí, yo lo he hecho tantos años que ya un año más no me de afecta. De nuevo, no me afecta nada. La próxima vida volvemos. Exactamente. Emilio, no me está contestando Emilio, que le pregunto si está Telam. ¿Me está Telam? De las 10 de la mañana, ¿no? Bueno, entonces vamos con el segundo. Nos vamos con un poco de musiquita y después vamos con un segundo audio para recordar a Daniel también y sirva esto de homenaje. Rodando a más de 50 kilómetros por hora, Alejandro Maldonado se come la ruta. Alejandro, los brazos que son pistones, el héroe, el misil de Mar del Plata que quiere soñar. ¿Quién no se permite soñar en la vida? El MISIR de Mar del Plata, que no sé si ya estará en Santa Rosa o estará por llegar en estos días, porque llegaba antes y un amigo de Daniel Wilberger, el MISIR de Mar del Plata, sus brazos que son pistones y no, realmente un placer verlo correr en esa silla de ruedas, Alejandro Maldonado. Siempre fue un placer, una velocidad, el tipo impecable. No recuerdo yo cuántos años no tuvimos discapacitados. Y los primeros años sí hubo varios años que no compitieron. Después recién lo habremos incorporado para la quinta o sexta edición, calculo, no mayor, la verdad que no retengo bien los datos eso, pero recién por ahí aparecieron los primeros discapacitados, cuando creo que empezaron cuando incorporamos con los 21 kilómetros, ahí incorporamos los discapacitados, lo que no recuerdo del año ni la edición, pero por ahí fue que se incorporaron. Creo que en principio empezaron corriendo 21 también y después recién pasaron a los 42, que fue la época encima para nosotros de más presencia de silla de rueda. Creo, me acuerdo de años que corrieron 12, 14 silla de rueda, pero después de a poco fue decreciendo, incluso en los últimos años hasta hubo un par de años que no se hizo la categoría porque no venía nadie a competir, entonces bueno, dijimos. Recuerdo un mendocino que siempre nos renegaba, nos rajaba, puteaba. Sí, había gente que venía todos los años, como vos decías, había atletas que venían todos los años, había discapacitados que venían todos los años, eran una fija para la maratón y eran... Sí. Como toda la gente, algunos muy educados, otros no tanto y otros problemáticos, bueno. Hemos tenido de todo. Y conocimos un montón de... Sí, aparte personajes que venían a correr, me acuerdo un tucumano que venía todos los años y nos traía esos caramelos tucumanos que son re duros. Sí, te rompían los dientes. No, había que machacar. Este señor que nos traía, que venía y se va a mate con él. Ah, sí, sí. ¿Te acordás? Sí. ¿Por qué decimos esto? Porque... como eran otros tiempos y era tan artesanal, ¿qué íbamos a hablar en esos momentos? ¿Qué nos íbamos a imaginar? ¿Que íbamos a tener una alfombra y que íbamos a entregar un chip aún? Sí. Entonces los tiempos, después que iban terminando... era interminable, vos recordar esas clasificaciones. Era tremendo. Que te aparecían dos veces el mismo número y había que entrar a buscar cuál era. Era todo manual. En informática, a ver... déjame pensar, en la época que incluso se hacía en Pasco, y me acuerdo que en la gestión de Jorge, Jorge nos mandaba un huevito de Pascua, sí, para quienes nos quedábamos allí. Estaba Adriana Moroso cargando datos, Mónica Palacios, sí, cargando datos, Héctor Orellano. Sí, había muchos empleados de varias áreas que iban a trabajar. Jackie Guerrero. Sí, bueno, mi señora que... que hacía de todo, año. Se aseguraba de que tuvieras el alojamiento, se aseguraba de que comieras, tenía el guardarropa, te daba el número, te entregaba el kit y por supuesto era en quien más confiábamos nosotros para que nos dijera este tiempo está bien, este tiempo no está bien. Y era la que mi cable a tierra para que yo, porque yo soy de calentarme fácil, y por ahí trataba mal a alguien y me decía, lo estás tratando mal a la gente. Sí, impresionante. Y por supuesto siempre había alguien que llevaba alguna torta, sí. Algo para comer, pero estábamos muchas horas juntos. Sí, por ahí me acuerdo de gente como de fuera de la municipalidad, como Claudia Martiní, que también estuvo muchos años y sigue estando ahí colaborando. La familia Riterini en su momento, que siempre, sí, estaba Cachito y la señora ahí dándonos una mano grande. Una maravilla. Y de dentro de la municipalidad, uno que era así, digamos, icónico, era Lorenzo Díaz, que era el encargado de las comidas, de hacer todo el aprovisionamiento para la competencia. Y cómico. Morgan también en su momento, que estuvo en la municipalidad. Fermín, está bien. Fermín Acuña, Y se me va a ir un lágrimo con Fermín Acuña también, ¿no? Bueno, Martín Galván, que todavía sigue en la municipalidad, que también fue siempre muy, muy colaborador y muy importante para la organización, ¿no? Sí. Por eso digo, hay cosas que son maravillosas, digamos. El día que llegó esa empresa y puso, llegó esa empresa, digo, porque obviamente llegó, se ofrecieron, hubo que pagarle, y nos mostraron esa alfombra con chip. Nosotros dijimos, qué bárbaro, tener los tiempos al lado del escenario, ni bien el tipo termina la carrera, es fundamental para nosotros porque ahorras un montón de tiempo, porque los premios tienen que ver con campeonato nacional por un lado, kilómetros por otro, categorías que, a ver, ¿qué tenés? Juveniles, mayores, veteranos, tenés sí, un montón. Tenés, o sea, 50 categorías entre todas las distancias. Varones, mujeres, pampeanos, no te digo si rompen récord, entonces es... Bueno, pero ahora la premiación desde hace un par de años, incluso creo que la última vez que se premió por categoría fue antes de la pandemia, que se sacó la clasificación por categoría porque el costo organizativo de trofeos y eso es imposible de afrontar, así que lamentablemente para los atletas, que por ahí alguno salía quinto en la categoría y se iba muy contento con su trofeito, no, por ahora no está más. Ojalá se pudiera hacer en algún momento. Y hay que buscarle la vuelta porque, bueno, es una de las pocas maratones a nivel nacional donde se premia por categoría. Es decir, yo he visto, en otras se premia por ahí por categoría, pero cada 10 años y no tantas premios, tanta categoría como acá. Es decir, bueno, todo tiene que ver también con el costo organizativo, porque sí, antes sí, sí. Era más fácil... hacer una medalla artesanal, me acuerdo que se hizo varias veces acá en el Centro Cultural, en la Escuela de Cerámica, una medallita alegórica a la carrera con logos de la Pampa, me acuerdo las huellas de Miguel Calel, se hizo una vez, la gente se iba muy contenta con eso. Pero sí, bueno, sí, la gente está... A veces el costo se hace tan prohibitivo en este momento que hay que empezar a sacar cosas y bueno. También hubo momentos donde los comerciantes apoyaban muchísimo. Sí, sí. Yo recuerdo un año donde todos los comerciantes se pusieron de acuerdo para en sus vidrieras poner gigantografías de imágenes de la Pampa Traviesa, que fue maravilloso, maravilloso realmente. Pero bueno, hay que poner a alguien que vaya y cuente esto y que consiga... El apoyo de todos. Casino Club durante muchos años era quien auspiciaba las remeras. Hubo un año que una casa de comercio, una cadena de supermercado que ya no existe más, con ese nombre por lo menos, que te acordás que la bancó totalmente. Sí. Eso sí. Pero bueno, todo tiene que ver con lo mismo que te decía yo hoy. Por ahí la municipalidad en esos tiempos, te hablo de 10, 15 años atrás, no tenía grandes actividades durante el año, era la maratón y poco más, entonces por ahí se podía destinar más gente y más tiempo a trabajar en esto. Hoy la municipalidad, empezando por las escuelas deportivas, múltiples actividades por toda la ciudad, entonces por ahí ya no se le puede destinar gente y recursos y tiempo para trabajar en la previa y en lo que sigue después de la carrera, porque después de la carrera hay que desarmar todo el organigrama, el trabajo es mucho y por ahí ya tan factible tener tanto a disposición de lo que es la maratón solamente. En 1985 no nos imaginábamos que hoy vamos a estar celebrando los 37 años de Pampa Traviesa. No, la verdad que no. ¿A quién se le ocurrió y en qué momento alguien dijo, peleemos para ser sede del campeonato nacional? ¿Te acordás? Bueno, nosotros empezamos a ver la posibilidad de ser campeonato nacional a partir de que nosotros también recibíamos los pedidos y las quejas de los atletas. que se quejaban de que corrían a veces campeonatos nacionales en circuitos que no eran los adecuados para hacer la mejor marca, que tenían subidas, bajadas, no estaban correctamente medidos. Entonces, bueno, nosotros, como siempre tuvimos la certificación de los kilómetros que se corrían desde la primera competencia. Entonces, venir a competir acá en ese momento era una seguridad para los atletas. Hoy en día, creo que no hay competencia de este tipo que no tenga circuito certificado. Es muy raro que se haga una competencia de nivel en un circuito que no está certificado, porque los atletas ya prácticamente pierden interés en eso. Y nosotros, lo que siempre nos favorecía era que es un circuito casi totalmente plano el nuestro. Lo único que nos mata acá es el viento. Que bueno, el día que hay viento se acabaron las marcas, se acabó todo. Pero bueno, ese problema es de todos. Contra el clima, lamentablemente no podemos hacer nada. Así, el año pasado se llovió todo, igual nosotros le hicimos. Entonces, era la primera vez, creo, que teníamos un inconveniente climático tan grande, porque viento hubo muchas ediciones, pero lluvia, que yo recuerde, no había ninguna, no hubo ninguna, y menos la lluvia del año pasado, que era un diluvio. Hubo una que te acordás que creo que fue en el trayecto de la Perón, que los muchachos estaban con los escurridores y la gente empezó a salir de la casa con esa fue una que llovió, creo que hasta 15 minutos antes de la largada, pero durante la carrera no llovió. Esta llovió antes, ese día, durante... pero me llamó la atención eso. La gente veía que estaban los empleados sacando el agua, porque los chicos de tránsito, que también son importantes, porque hay que cortar las calles y todo eso. Así que no quiero olvidar de mencionarme a la gente de tránsito, sin los cuales sería imposible tener la seguridad. Y aparte la gente del circuito, la policía de la provincia, la gente de la policía, salud pública, que muchas veces colaboró, Cruz Roja. Muchísima gente. En algún momento el grupo Escombro ponía las motos también para todos los medios. Los grupos Scout en algún momento también estuvieron colaborando con la organización. Muchísima gente. El agradecimiento a los vecinos y la invitación para que estén este domingo. Salga un minuto donde vea un atleta, grítele algo lindo, cuídelo y pídale que vuelva, fundamentalmente, porque me parece que es lo más maravilloso. Aunque yo no corra, aunque usted no corra, hay personas que lo hacen, y 42 kilómetros yo le puedo asegurar que es dificilísimo. Yo no me olvido más que la primera vez que me tocó trabajar a Pampa Traviesa, y quizás por eso también quise todos los años seguir trabajando en ella, fue ver llegar a un señor mayor que corrió los 42 kilómetros a las 5:30 de la tarde, porque en ese momento no se levantaba a las 12. Sí. ¿Te acordás que al principio esperábamos hasta el último atleta? Y recuerdo un señor mayor que llegó a las 5:30 de la tarde y había largado a las 8 de la mañana. Y vos decís, ¿cómo puede una persona plantearse ese desafío y lograrlo? Yo ni loca. Así me pongas un kilo de milanesa con papa frita y un huevo frito adelante. Realmente uno ve cuestiones maravillosas. Uno ve esas historias por un lado, y después tiene la posibilidad de ver atletas que se dedican a esto. Yo me acuerdo de haber visto en su momento el cuerpo de Alarcón Oyarzún y decir, este tipo está tallado, este tipo está tallado. Claro, ¿cómo nos iba a dar la carrera que veía? Y ver al lado a nuestro Alejandro Jiménez, que no tuvo ni el alimento, ni el acompañamiento, ni el entrenamiento, y es el orgullo más grande que hemos tenido. También en mujeres, a ver, Susana Trinac. Norma Domínguez. Norma Domínguez, creo que fue de las precursoras. ¿Sí? También. Sí, sí. Graciela De Niro. Mujeres, trabajadoras, madres. Es impresionante lo que ha generado a Pampa Traviesa en los corredores, en el entorno y en los amigos. Pausita chiquita para... Me largo un lagrimón y vuelvo. Me están mandando mensajes diciéndome que nos están escuchando bárbaros en la calle con los celulares, con la radio puesta en el 94.7. Me dicen que se escucha bárbaro. Y me falta otro, Tengo por allí otro audio más de Daniel, ¿sí? Ponelo. Y nos acordamos de las proezas de Toribio Gutiérrez, las proezas del Indio Martínez. ¿Cómo no nos vamos a acordar? Es una de las marcas a batir, la de el Indio Martínez tiene 2 horas, 13 minutos, 42 segundos. El récord en el año 2000 cuando sacó pasaporte a los Juegos de Atenas. Y que ganó 6 veces a Pampa Traviesa. Y que el Indio Martínez es el más campeón de todos los campeones del atletismo argentino. Y que además Toribio Gutiérrez es el que ganó 5 veces. Y que decía cuando se lleva la Pampa, acá yo juego de local. Me siento de Santa Rosa, la gente me quiere, me siento querido y yo respondo. El hombre de la andó corriendo las calles de Santa Rosa. Grato recuerdo, Toribio Gutiérrez es quizás un maratonista de raza, el que ha corrido al menos 20 veces debajo de 2 horas 20. Nadie ha hecho en Argentina, ningún atleta argentino ha hecho eso. Además de que acumula algo así como 65 maratones. Y sí, yo lo paso porque donde esté Daniel, arriba o abajo, en el cielo o en el infierno, de donde esté, yo sé que está en estos días preparándose para Pampa Traviesa y no quiero que se enoje conmigo, no quiero que se enoje conmigo. Son las 10 de la mañana, 24 minutos, me queda re poco tiempo y hay tanto para hablar, pero fundamentalmente yo quería presentarles a la persona que ha sido responsable durante 37 años de Pampa Traviesa. Y digo responsable, ¿por qué? Porque quien fiscalizaba todo esto era la Federación Atlética Pampeana. Cuando uno dice la Federación Atlética Pampeana, que hoy podemos decir Marta Ayala, en aquellos años y a quien confiaban y en quien confiaban los atletas, es Raúl Rizzo. Yo no sé si alguien algún día te va a decir gracias, Raúl. Te mereces un premio. Por ser municipal, por ser amigo y por la responsabilidad de 37 años. Gracias, amigo. Bueno, Dani, yo te agradezco mucho. En algún momento, en alguna administración municipal me hicieron algún reconocimiento. Yo no. No lo hice porque me reconozcan nada, sino porque yo lo siento y lo llevo en el alma esto. Y ojalá algún día Daniel también tenga su reconocimiento. Tenemos mil cosas para hablar de Daniel. No sacó ni va a sacar chapa de amigo ni de buen tipo seguro, porque todo el mundo y nadie, porque pase a mejor vida, se convierte en buena persona. Pero uno tiene que reconocer en lo que es bueno. Daniel era bueno en lo que hacía. Daniel sabía enseñar a amar esta carrera, a respetar esta carrera. A los dos, muchas, pero muchas gracias. Y perdón si alguna vez le fallé. Sí, siempre me sigue faltando un audio, viste, que uno es grande, se pone grande y le pasan estas cosas. Yo decía, y lo que me olvidaba de preguntarte, Raúl, que ya te despedí, ahora te voy a despedir de nuevo, pero no importa, estamos entre amigos. Yo decía hace unos días, y hoy inicié con Carrozas de Fuego, porque durante años, Sergio Correa, creo que era uno de los DJ que teníamos, largaba con este tema a Pampa Traviesa. ¿Tenés idea a quién se le ocurrió? ¿A quién eligió ese tema en algún momento? Yo no me acuerdo. Yo no sé si fue el propio Sergio Correa. Él debe decir, porque nosotros dejamos todo liberado a él, ¿viste? ¿No? Hubo en algún momento alguien que hizo un tema para la maratón, que lo usamos un año, ¿no? Sí, me parece que sí, pero no me acuerdo quién fue, quién era. Yo no me acuerdo tampoco. ¿Te das cuenta lo que llega al viejo? Sí. Lo vamos a rastrear. Lo cierto es que evidentemente no prosperó. Y lo otro que nunca pude tampoco recordar o saber quién fue, quién hizo el logo de A Pampa Traviesa original, que es el mapa de La Pampa con el corredor ahí que hemos ido adaptando y adaptando y adaptando. Nuestra amiga y compañera del Archivo Histórico también se jubiló, Mónica Lucchesi. Pero seguramente, si yo la llamo y le pregunto, me va a ayudar a rastrear esta parte de la historia, porque nos ha acompañado. El primer logo lo tiene que haber hecho alguien de la municipalidad. Yo calculo que sí, lo tiene que haber dibujado alguien de la municipalidad. Pero no recordamos quién esta municipalidad que ahora, el 22 de abril, llega a su 130º aniversario. 130 años cumple nuestra ciudad. 37 hace que quien me acompaña hoy disfrutara de A Pampa Traviesa, sí. Más allá de los reniegos. Raúl, muchísimas gracias a vos. Y lo último que te voy a pedir, es este, tu semblanza, tu recuerdo de Daniel Wilberger. Bueno, Daniel, yo lo conocí desde, él era muy chico, tal es así que fue alumno mío en la PET. Y bueno, después con los años se fue incorporando más asiduamente a la relación conmigo, con mi vida, porque él primero como periodista se unió mucho a las actividades de la municipalidad. Él, le gustaba siempre el atletismo porque él de chico había, entre algunos de los deportes que había practicado, había sido atletismo, así sí. Que él se juntó mucho con nosotros por el atletismo, por la maratón, y después bueno fue empleado cuando municipal, era flaco con esas patas largas, exactamente, ¿no? Era flaquito, muy flaquito. Se juntó al trabajo de A Pampa Traviesa como empleado municipal, después bueno en su tiempo fue también director de prensa, eso le sirvió para tener un gran apoyo, un gran apego a esta competencia. Y bueno, es como ya lo he dicho más de una vez en algún otro lado, lo vamos a extrañar porque no va a haber otro como él. No esperemos a alguien que lo sustituya, será alguien que ocupe el lugar, no sé si en el palco o dónde, para relatar la prueba, pero la... No sabemos quién es todavía, ¿no? No, la emoción y la impronta que le daba a él no se la va a dar nadie, eso seguro. No esperemos otro Daniel Willis, esperemos a alguien que haga un trabajo parecido. Qué pesado, ¿eh? Qué peso el que... Y recordarás que en algún momento tuvimos la posibilidad de disfrutar de otro gran relator de carreras, Alfredo Soro, que también compartían con Daniel, sí, el mismo entusiasmo y la misma verborragia como relator. Eran maravillosos. Sí. Eran maravillosos, por más que te corrieran y te hicieran correr una maratón aparte para el dato, era increíble, me acuerdo de Alfredo Soro, increíble cómo te reconocía un atleta nada más que con correr, los veían y te cantaban los ganadores con ver el estado de inscripto y los tiempos más o menos. Tenían un conocimiento y una información de cada uno de los atletas que evidentemente era envidiable, ¿no? Uh-huh. Así es. Muchas gracias. Ojalá prontito nos encontremos de nuevo y podamos charlar un poquito más de estas cosas y el año que viene también. Bueno, ojalá Dios quiera y nos permita a ambos poder seguir en esto, que es lo que amamos y lo que hemos hecho siempre y donde nos sentimos bien. Así es. Y donde generamos tantos amigos. Emilio, lo despedimos con la más tradicional de las músicas de A Pampa Traviesa. ¿Sí? ¿La tenés ahí? No, ya la borraste. ¿No ves cómo sos? Eso pasa con la gente joven. Todo les pasa por arriba. ¿Vos qué te pensás? ¿Que estas canas dónde las conseguí yo? En la Municipalidad de Santa Rosa las conseguí. Gracias, un abrazo enorme, un saludo grande para toda la gente de la Federación y para tu familia. Muy bien, muchas gracias.